Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Eso, empezamos arriba, hoy, qué bárbaro. Bueno, es para combatir el fresco, Mientras solucionamos, parece que tenemos un pequeño ruidito en el retorno, pero bueno, siempre alguna cuestión técnica que de a poquito vamos a solucionar. Le contamos entonces, querida audiencia, esto es Memorias de la Comarca por Radio Boga 103.5, tal como dice la propaganda institucional, y la idea es que nos... compartamos mutuamente este espacio hasta el mediodía. Cada domingo proponemos a una persona invitada que nos ofrece, a través de su experiencia y su vida, detalles que tienen que ver en muchos casos con nuestra vida pasada, con nuestra infancia, nuestra juventud, nuestro presente en muchos casos, y a veces, como va a ser la historia de hoy, con experiencias vividas en otros lugares. Y que, bueno, eso también tiene su importancia a la hora de poder recibir esos testimonios de primera persona. Raulito, buen día. Buenos días, y bueno, bien adelantabas vos, todos los domingos estamos con algún testimonio distinto, tratando de llevarle a la gente que es conocida al recuerdo, y a la gente que no es conocida, hacerle conocer que nuestra comarca vivió gente interesante y se preocupó muchísimo, como va a ser el caso del testimonio, el caso de hoy. Sí, además, en este caso vamos a tener la grata satisfacción de que es un hombre que ha surgido en estos últimos entrevistas, porque tienen que ver con muchas inquietudes de décadas pasadas y que ha generado iniciativas y propuestas, y hasta te diría instituciones o espacios institucionales que aún persisten, con lo cual decimos, bueno, son personas fundadoras de un modo del lugar, ¿no? De todas maneras, también podemos agregar que esta persona de hoy es especial por un montón de cosas. Bien. O sea, como ciudadana, como joven en ese momento y como juventud de ahora, porque también es joven. Arreglalo. No lo arreglo. Pero yo también, vos también, ella, él también. No vamos a decir que está. No, pero es una sorpresa después de la pausa musical y de la apertura. Arrancamos. Pero queríamos decir que esta persona que nos va a visitar hoy debe tener muchísimos recuerdos, porque archivó y fue un poco también, mira, yo la relaciono con los medios de comunicación, sí, aquí en Bolsón principalmente. Fue pionera, pero de eso vamos a hablar con ella. O con una forma de tenerlo escuchado ahí a los oyentes. ¿Y quién será? Bueno, vamos a contarles que, de acuerdo a los registros de internet, de acuerdo a lo que nos suministra internet, se supone que en este momento tenemos una temperatura ambiente de 8 grados, se presume, se espera para la tarde 17 grados de máxima, hay pronósticos de lluvia. Bueno, todas estas cosas del clima y de internet que de algún modo son, como diríamos, ambiguas. Nunca se sabe con exactitud. Jorgito, como vamos a entrar en un rato de lleno con el invitado a conversar, vamos a adelantarle a la gente, o vamos a decirle, o a reafirmar lo que ya sabe, que la semana pasada hubo autoridades que estuvieron visitando. Sí, por supuesto. Además, lo habías anticipado en el programa pasado, si el oyente atento nos estaba escuchando, habíamos anticipado que las autoridades de nivel nacional, provincial, municipal, iban a estar de visita por aquí, por el complejo, por el proyecto, interesándose por el mismo, supongo yo, buscando vías de aportes o de soluciones para que esto se reencamine y vuelva a tener otro impulso, que bien necesario es. Y por supuesto, nosotros, por otro lado, sabíamos de esta posibilidad y lo habíamos adelantado. Anticipado, sí. Te voy a adelantar algo que es interesante. Sí. Me parece que volvió Ralph. Ah, no me diga. Había desaparecido unos días. Supongo que en un rato entonces se comunicará con nosotros. Por lo menos podremos saludar. Podremos saludar. ¿Te parece? Bueno, aprovecho también para recordarle a la audiencia, agradecer a la audiencia o a través de este medio a toda esa gente que nos nos saluda por allí, reconoce que sigue el programa o algún otro que se va aprendiendo en los últimos tiempos, y principalmente al señor Cerda de Lago Puelo, que creo que fue el programa pasado, sí. Se comunicó justo cuando estábamos llegando al final, vertió algunos conceptos muy elocuentes, con lo cual le agradecemos y agradecemos que esté en sintonía, y por supuesto que sus aportes son más que bien recibidos. ¿Te parece que vayamos a al arranque con musical, como hacemos siempre? Hoy la música va a ser instrumental, como de costumbre, por lo menos como de costumbre en estos últimos programas. Yo quería decir que si Ezequiel nos está escuchando, que por ahí se comunique, ¿no? Con nosotros por el acoplecito. Sí, tenemos ajustes más técnicos. Bueno, sí, por ahí son cuestiones que sí. No sé cómo está saliendo por ahí en el hogar, está saliendo normalmente. Nosotros aquí en el estudio tenemos una pequeña distorsión en el retorno, pero vamos a tratar de solucionar aquí en el espacio de la música. Decimos Corralera, Milonga Corralera, La Pazuca, le pertenece a Angelito Echeleitner, extraordinario intérprete de la zona de Patagones. Él es el que nos ofrece esta pausa. Eso fue una muestra de la cantidad de música que hemos preparado, la diversidad como de costumbre. Y decíamos, bueno, ahí hemos tenido la oportunidad de saludar a Raf, le agradecemos la llamada. Por supuesto, compartimos esta alegría de poder disfrutar cada domingo de esta compañía de nuestros invitados. Cada uno nos ofrece a veces cosas que uno presume o que conoce porque ha compartido en su momento espacios, sobre todo actividades sociales o culturales, pero siempre hay cosas que nos sorprenden, porque naturalmente cada persona es una caja de sorpresas, y en este caso vamos allá a la presentación formal de alguien que, insisto, fue mencionada aquí por lo menos por un par de personas cuando se habló del tema del turismo, es decir, que aparece su nombre vinculado inevitablemente a los inicios de lo que se presumía iba a ser y lo que es hoy el Bolsón, un destino turístico cada vez más demandante e importante. Olguita Nasif nos acompaña, te doy la bienvenida en nombre de Goga. Bueno, sí. Buenos días, amigos, para mí es un placer estar aquí en Radio Goga. Bueno, sí, habíamos mencionado cuando estuvimos con la gente de la Cámara, en dos o tres oportunidades surgió por distintas razones esta cuestión de que vos habías tenido en el pasado una participación muy importante cuando se gestó la primera Cámara, o todas esas primeras intenciones de dotar al Bolsón de una estructura que pudiera recibir o pudiera organizar lo turístico. ¿Es así, no es cierto? Sí, verdaderamente es así. Se luchó muchísimo y ahora veo con placer los resultados. Claro que se escapa un poco de las manos porque la infraestructura y todo, no sé, yo llegué hace poco de Italia después de estar 23 años allá. 23 años, pasó volando, bueno, toda una vida. De todos modos, estuviste viniendo sí, cada tanto. Sí, cada tanto venía, pero encontré nuevamente, ahora vengo definitivamente y encuentro a mi pueblo bárbaro. Me encanta y verdaderamente estoy feliz de estar acá. Se ha transformado en una ciudad ya. Sí, ¿no? Sí, todos los, siempre lo mencionamos acá, la explosión que ha generado para el Bolsón, sobre todo en la parte de población, que siempre van las respuestas, pareciera ser, en todo sentido, desde lo institucional, van detrás de los problemas, ¿no? Se hace muy complicado sin planeamiento previo absorber cuestiones. Por eso creo que lo que estás planteando vos es las cuestiones de infraestructura tienen que ver un poco con esta falta de previsión, porque quizás no se pensó que iba a ser tan acelerado ese proceso. Exacto. ¿No? Sí, antes éramos un grupo de gente, de personas con muchos ideales y poco turismo, ¿no? Claro. Pero así todo la remamos y bueno, ahora quedan las... Hola, buen día. Hola, yo quiero comenzar por el principio. Es muy cierto. Por el principio. Sí. Preguntarle a Olguita, ¿cómo fue? ¿Sabes qué pasa? Que después de tantos halagos, sí, a mí me bloquearon la mente. ¿Cómo fue tu niñez aquí en Bolsón? ¿Naciste acá? ¿Sos de acá? ¿Tus padres de dónde eran? Mis padres vinieron al Bolsón en el año 35, eran libaneses, y bueno, cuando aquí todavía no había, habían cinco casitas nada más, se instalaron y bueno, con mis hermanos, y después nací yo. Y me crié acá en Bolsón. ¿El nombre de tus hermanos, para aquellos que no conocen la historia de los Nasif? José, Elías y Enriqueta. Y yo, que nací después de muchísimos años. O sea, la mimosa. La mimosa. Olguita, y la esquina donde estaba, podemos nombrar, Farmacia El Cóndor, el kiosco de Don Antonio. Sí, sí, sí. La sí, ahí naciste. Ahí nací. Bueno, nací en el hospital. Claro, sí. En el Bolsón. No, pero no lo inauguré, porque si no, dice que soy muy vieja. Olga, ¿y ahí te acordás de las viviendas, de las casas, de los comercios que habían? Sí, estaba la Bolsonesa, estaba enfrente, en la avenida en Sarmiento, ¿no? Estaba Serialdín, con la casa de la central, que a su vez era el vicecónsul, claro, el cónsul honorario del Líbano. El Líbano, claro, siempre lo mencionamos. Sí, bueno, y ¿qué más te puedo decir? ¿Quién más estaba? Fabricio al lado. Fabricio, la farmacia El Cóndor. Y la española, ¿no? La española. Y la sesión española de socorros mutuos. Y ahí pasé mi adolescencia bailando. Bailando, había reuniones de todo tipo, sí. Además hemos mencionado que en la glorieta que había debajo, en el patio interior, sí, ¿no? Que sí, estaba sí. En un como si fuera un subsuelo, que ya no existe, por supuesto. Bueno, hubo reuniones de carnavales, casamientos. Sí, antes era un movimiento tremendo de muchos clubes y en carnaval por lo menos había 10 centros que hacían bailes. Claro, sí, y había gente para todos, ¿sí? Claro. Sí, a veces cuesta entender, o quizá para el recién llegado le resulte sorprendente suponer, o pensar, o imaginar que en una población pequeña, ¿no?, hubiese tantas actividades. Nosotros mencionamos acá desde los carnavales, que ahora se están recuperando, pero que se perdieron, las carrozas, la fiesta del estudiante, los distintos aniversarios, sea ya la verdad del Club Refugio, del Club Andino. Es decir, cada fecha tenía su conmemoración, su festejo, y sobre todo la participación muy importante de la población. información. Sí, es verdad, esto que decís vos. Hablando de casas o edificios viejos, por ejemplo, ¿recordás ya estaba la Casa Merino? Ese comercio importante que hoy está todavía, pero estaba... Esquina cruzada con la Casa de... Claro, donde era estaba... cruzado. ¿Dónde estaba o vivía don Antonio? A la vuelta de la manzana. Ah, ¿dónde estaba Badía Zen? No, por eso ¿no? te pregunto... A la vuelta a tu casa te decís, Jorge... Frente a Buena Energía. Sí. Claro. Bueno, ahí había un bar donde se juntaban todos los jóvenes. Sí, sí. Ustedes no existían en esa época. No, nosotros somos muy pequeños. Chiquitos. Somos claro. muy jóvenes. Bueno, ahí estaba el bar de Don Badía Zen, que toda la juventud de Bolsón se juntaba ahí y se hacían bailes, cenas, era muy familiar. Yo me acuerdo cuando era chica que... Los fines de semana desembocaba mi familia todos ahí. Es el primer dato que tenemos. Nosotros recordamos cómo existió un cine, anterior a eso hubo una cantidad de actividades, siempre por supuesto con esta tónica, pero dentro de que estuviera de Don Badín, no. Sí, se hacían las fiestas libanesas, mira, no sabés qué fiestas. Claro, qué bueno, yo no, ese es un dato que no teníamos, la verdad. ¿Vos estudiaste, sos de tu escuela primaria, hacia los estudios de los artistas? Bueno, realmente mi historia es un poquitito larga y no quiero aburrirlos, ¿no? Pero interesante, ¿por qué? Interesante, pero bueno, interesante porque, bueno, la vida me llevó y estoy acá, pero mis padres orientales no me dejaban ni estudiar ni trabajar. Sí, porque, no sé, la cultura de ellos, bueno, estudiar me tenía que ir a otro pueblo. Entonces sí. significaba que la hija de la casa se tenía que ausentar y sola, no, jamás. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que trabajar tampoco. Mi padre se dedicó a ir negocio por negocio de los pocos que habían, a decirle que por favor no me den trabajo. Porque la hija de la casa no tenía que trabajar, estaban los hombres para eso. Bueno, y te imaginas, yo adolescente, te digo, pasé una niñez espectacular, sí. genial. Pero en mi adolescencia sufrí un poco, porque ante tanta disciplina, entonces cuando mi padre y mi madre se fueron a Buenos Aires por 2 meses, y yo tenía 16 años, dije, esta es la mía. Ajá. Y bueno. Y en esa época estaba don Granoller, que era intendente del Bolsón. Sí. Don Paco. Y vino y me dijo, yo sé tu situación. Ahí hay una oficina frente al correo con los vidrios rotos, yo te la doy. Pero no te pago ni me pagás. Ingeniátelas. Entonces yo dije, ¿qué hago ahí? ¿Qué oficina sería? La oficina de turismo que es ahora. Sí, sí. Ajá, mira vos. Entonces, bueno, me tenía que apurar antes de que vengan mis padres. Planifiqué todo y bueno, me instalé ahí y no venía nadie porque ni turismo había, nadie. Las calles eran vacías completamente. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a pensar qué tenía que hacer, tenía que encontrarle una salida. Y me fui al Lago Puelo. Entonces, me inspiré en las piedras del Lago Puelo y empecé a juntar piedras y empecé a armar indios de piedras. Ajá. Y entonces llené las estanterías que un amigo me hizo con indios de piedra. Entonces los turistas de ese momento eran los parientes. Claro, las familias, ¿no? Que los parientes de los viajantes. Entonces, de boca en boca empezó a nombrar el Bolsón y bueno, y ¿qué pasó? Que después empecé a vender tantos indios que me compré una casa. ¿Qué tal? Acá nosotros hemos atribuido a vos el eslogan del Bolsón, ¿es así? Sí. Eso de conocer el Bolsón. Es verdad. Sí, porque siempre, además, bueno, figuraban las postales. Sí, bueno, las postales también tienen otra historia, porque ¿qué pasó? Que después fui a pedir un crédito al banco para ampliar mi negocio y el gerente me dijo, sí, vos no tenés nada. ¿Qué crédito querés que te dé? Y entonces yo dije, ay, pero si yo le voy a pagar. Entonces se compadeció de mí y cada vez que inventó en ese momento propiedades, no sé qué es lo que hizo, se daba vuelta y miraba el cuadro de Carlos Pellegrini y le decía, perdón, Carlitos, porque estaba mintiendo. Carlos Pellegrini, el que creó el Banco Nación. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, se me puso... No, el tema era la postal emblemática, recordando a Olga, en esos tiempos fue la cabeza del indio, sí. Y la vista hacia Lago Puelo. Claro, eran 10 tipos de postales. Sí. En un viaje, bueno, cuando después vinieron, te sigo contando, cuando vinieron mis padres y vieron, que después puse la publicidad también entre medio, entonces se hice todo, ¿viste? No, cuando llegaron mis padres me querían matar. Bueno, pero vieron tan expuesta que no la gente, nada. Los amigos les empezaron a hablar y qué sé yo cuánto. Bueno, al final terminaron admirándome. Bueno, qué bueno. ¿Qué pasó? Que después perdí el hilo. No, estábamos hablando cuando, digamos, a raíz de este viaje vos te liberaste, digamos, de este control y sí, como si todas las ideas que habías sido maduraron al mismo tiempo, es decir, claro. El turismo, las artesanías, de algún modo lo que estás hablando era una artesanía primitiva, pero una artesanía, y la posibilidad de asentarte con esto que el banco te iba a ayudar. O sea, ¿eso qué implicó? Ampliar, compré regionales de otro tipo en Bariloche, y después fue un negocito bastante importante. Ajá. Que me permitió incluso viajar. Sí. Después de un tiempo, bueno, hacía los planitos a mano, informaba a los turistas, porque no teníamos material, hacía los planitos a mano, y después, pero los turistas no llegaban porque no estaba señalizado, sí. Y con un grupo de amigos, con un tarro de pintura amarilla y pinceles, nos fuimos a la cabeza del indio y marcamos todos los senderos. Para hacer más fácil el acceso. Además, la explicación. Podemos recordar a la audiencia, que se imaginen en un momento en el que no había casi sendero, que nada. La Loma del Medio era prácticamente virgen, había muy pocos pobladores, sí. Con lo cual era adentrarse en la naturaleza. Virgen. Y después a la cascada de Machín Ahogado, con colores azules. Ajá. O sea que la gente no se perdía. Qué bueno. Bueno, después, ¿qué pasó? Que cuando ya estaba todo muy bien encaminado, me llega una notificación que no podía más, porque informaba a los turistas y a los pocos turistas, y a su vez yo pensaba que Bolsón necesitaba de algún servicio aparte de la información. Y fui a Bariloche, hablé con los de Aerolíneas Argentina, con los colectivos que iban a Buenos Aires, y me vieron con tanto entusiasmo que me dijeron, bueno, vos, te prometemos que vos haces las reservas desde Bolsón y nosotros esperamos a tus pasajeros hasta último minuto. Con la reserva del avión o del colectivo. Pero no teníamos teléfono, así que yo tenía que cruzarme al correo. Y si había en ese momento radio, nos comunicábamos con Bariloche. ¿Qué pasó? Que muchas veces no funcionaba. Entonces el señor Parson se ponía afuera del correo y cuando funcionaba me gritaba, ¡oiga, está funcionando! Entonces yo corría y hacía la reserva correspondiente. Después de todo eso, que andaba todo muy bien, me llegó una notificación que no podía seguir más reservando pasajes ni dando de ese tipo de servicio, porque tenía que ser una agencia de viaje. Claro, o sea, tenía que tener una habilitación. Una habilitación nacional. Y que a mí que me la iban a dar. Entonces el gerente de Aerolíneas de Bariloche me dijo, nosotros te vamos a ayudar. Te vamos a dar todo el aval, las garantías que necesites para que sigas adelante. Pero hacé las notas correspondientes. Hicimos todo y me responden de la presidencia de la nación que por 6 años está prohibido organizar agencias de viaje. Yo dije, bueno, acá se me terminó todo el ideal. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo yo continué informando y llegó un señor a la agencia de viaje y me pidió información y yo le dije que, bueno, que estábamos en el último pueblito de Río Negro, que estábamos un poquitito olvidados y que, bueno, que yo le informaba que vaya a Chubut, al Lago Puelo, al Hoyo, que vea todos esos panoramas y después, si quería romper su vehículo, que venga a la cabeza del indio. En ese momento no sé si estuve bien o mal, pero fui sincera, porque no era tremenda la ruta. ¿qué pasó? Que este señor, después que estuvimos hablando un rato, me dijo, bueno, ¿sabe quién soy yo? Y bueno, no, yo soy el director provincial de turismo de Chubut, Torrejón. Antonio Torrejón. Entonces, él, bueno, se fue, y cuando llegó a Buenos Aires seguramente le habrán mostrado mi petición. Ajá. Y a la semana me escribió y diciéndome, mi secretaria a su disposición para lo que necesite, porque me acordé de la jovencita que me informó sobre Chubut. Él ya era director nacional de turismo. Claro, sí, después fue muchos años director de la provincia, claro. Tuvo mucho que ver con él. Entonces, tuve, en cierta medida, tuve ayuda de todos lados. Sí, sí, de algún modo son momentos que seguramente recordarás con mucha emoción y con mucho asombro, ¿no? Porque si uno piensa en cómo se dieron las circunstancias... Increíble, ¿no? Increíble. Parece de cuento, pero en realidad eso es sí. Una vida, digamos, con una idea muy clara y que, bueno, fue cristalizando, como bien decías, hasta el día de hoy con todos sus pasos y contramarchas y contramarchas. Te propongo que hagamos una pausita. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos con Olga Nassif, sí, una nativa de Bolsón, que ha tenido que ver, como ustedes lo van escuchando, mucho que ver con el turismo local, con sus comienzos. Y Olga estuvo, como ella misma lo dijo, 20 y pico de años afuera, ha vuelto y en un rato seguramente nos va a contar algo de adentro que todavía queda y queda mucho para cortar y contar. Además, estas cosas no se hacen solas, ni las idas, ni las vueltas, ni las cuestiones, así que seguramente tendrá recuerdos de la gente que creyó en ese sueño en algún momento, ¿no? Vamos a... vamos al tema 3, ¿sí? Eso es Jaime Torres en un huayno muy popular. Se llama Dos Palomitas. Bueno, ahí estamos nuevamente en desde estudios de Radio Goga, acompañándolos con buena música. Esto que escuchábamos eran Dos Palomitas, un huayno popular, interpretado por Jaime Torres. Y la compañía, como bien apuntaba Raúl antes de ir al tema musical, y que por supuesto en cada entrada lo vamos recordando, hoy nos acompaña Olga Nassif, pionera de algún modo de la cuestión del turismo, que hoy se interpreta muchas veces como algo concedido por gracia divina, y en realidad, como toda actividad, tuvo sus orígenes, sus tropiezos, sus esfuerzos, sus sacrificios, y aún hoy, por supuesto, demanda de una planificación y un soporte de infraestructura que no es sencillo. Afortunadamente, las temporadas últimas han sido muy buenas para el bolso en ese sentido, ¿no? Inclusive la temporada inmediata anterior, esta veraniega, ha sido muy buena, ya lo han invertido aquí distintos prestadores, con lo cual, de algún modo, la presencia el nombre de Olga Nassif surge porque justamente, como tal, te reflejabas hace un rato, esa iniciativa de juvenil fue cristalizando y seguramente tuviste, decía yo antes de ir al corte, gente que creyó también en esto, ¿no? Y que te acompañó en esas primeras. Sí, por días, supuesto, ¿no? Sí, cuando yo tenía después cuando puse la empresa de viajes y turismo, mi primer guía fue Roberto Pascual. Sí, o sea que trabajamos muy, muy, muy bien. Y también recuerdo que en la promoción 86, creo, el grupo de la secundaria, de la escuela secundaria, me pidió que les organice un viaje a Brasil. A Brasil, creo que era. Y sí. Y bueno, se ve que les fue muy bien porque a través del tiempo, cuando me encuentran en la calle, me dice gracias a vos, nos divertimos un montón. Sí, además estamos hablando del 80 y pico, después ahora en los tiempos más recientes se ha hecho bastante común que las grandes empresas de viajes se interesen por el interior y hagan sus ofertas de viajes, sí, ¿no? Sí, pero en ese momento no. No. Pues esto era toda una audacia, ¿no? Claro, además tuve el honor y el gusto, ¿no?, de que directores de escuela o maestros se pongan en mis manos, vengan, se sienten y me digan, ¿dónde puedo ir estas vacaciones? Ajá. Y con mi imaginación, bueno, y me imaginaba dónde podía estar esa persona, ¿no? Sí, entonces les organizaba entre ríos o donde sea, claro, ¿no? Claro. Sí, sobre todo nuestro país está demostrado que tiene una diversidad de posibilidades que afortunadamente hoy se pueden disfrutar. Entonces, digamos que la profesión, entonces básicamente fue esa, digamos, exacto. Tu vida se concentró en esto de, digamos, de la organización turística, no solo prestar los servicios de información, sino dar viajes. Servicios. Sí. ¿Cómo nació el tema de la publicidad callejera? La publicidad callejera, no, fijas. Fija, pero... Callejera, sí. Era fija. Sí. Pero los altoparlantes estaban en la vía pública. Claro. Por eso. Sí, o sea, sí, digamos, sí. Digo, callejera, no. Sí. No con un móvil circulando. Exacto. Pero sí en la vía pública. Sí, Meri Publicidad nació también de mi... Bueno, en esa época era muy romántica, ¿no? Y una tarde donde pasaban los coches, polvo, no estaba faltado. Y una tarde muy silenciosa, llegó ahí a mi pueblo, le falta algo. Entonces dije, música. Ajá. Y bueno, y ahí enseguida fui a un técnico, Cachito Jalil, le dije, mira, ¿no me podés hacer una publicidad con parlantes fijos? Sí, yo te hago, no hay problema. Así que inmediatamente me empecé a organizar. Mi hermano tenía cerradero, me regaló los postes. La municipalidad me dio permiso para poner los postes. Puse cables y bueno, y ahí armé todo. Ajá. Y bueno, no tenía música. Ajá. Me fui a Bariloche a la radio y los chicos de la radio me regalaron cajones y cajones de discos. Sí. Sí, discos de vinilo, digamos, ¿no? Sí, pero sí, la gente sí. Que había vuelto a ponerse de moda, sí. En ese momento era lo único que había. Así que, bueno, instalé todo y después los chicos de la escuela me mandaban, no sé si vos también, ¿no? Eran bocinas. ¿Estaban ubicadas dónde? ¿En la Plaza Pagano? Yo no tengo memoria exacta. En la Plaza Pagano y después hacia el norte, más o menos 5 cuadras desde... Y hasta lo de Janil había una, yo me acuerdo, claro. O cerca donde sí. Está la ciudad. ¿Y lo operabas desde tu casa? Desde mi casa. Y eso de a poco... El comedor de la casa de mi mamá. Claro, bueno, déjenme terminar. Los chicos me mandaban papelitos para dedicarle canciones a las chicas. Ajá, bueno. ¿Qué tal? O sea que lo que mismo que se hace hoy, pero claro, se hace por mensajitos, claro, se hacía con una notita. Además, viste, en esa época estaban los iracundos, Roberto Vicario, se creaba un ambiente cuando los chicos salían a caminar, espectacular. Seguro. Sí, además en la época teníamos nuestra orquesta, así que hemos sido también parte de ese pasado romántico. Vos decís que surgió en tu cabeza como una necesidad de la música, ¿no? De la música. Para aportar al ambiente. Pero a su vez tuvo publicidad, hacías publicidad de comercial. Claro, o sea, si además yo no eso tenía después, que... Claro, o sea, después de eso, digamos, había... Sí. Podías, o grababas, o hacías en vivo. Sí, ¿cómo sí, era sí. Eso? Era en vivo. En vivo. En vivo. Ajá. Sí, sí. Por ahí yo hasta me cansaba de estar ahí, dejaba a un amigo... Luis Fabricio, quédate un ratito, y me iba a dar una vuelta en auto y él se cansaba de esperarme, así que me decía, turca, volvé, me decía con la música. Con los parlantes, sí, fue está también genial. Sí, acá son cuestiones pintorescas de un modo, pero reflejan todo también un momento en el que me parece que la relación, ¿no?, entre las personas era muy cotidiana, muy frecuente, claro, las escuelas ya estaban, las escuelas secundarias, sí. Y bueno, y había quizá un tiempo en la calle de una manera que estaba dado o marcado por el clima nuestro, ¿no? Eso sí, también sí, es verdad. Es una condición importante. Nosotros tenemos un clima más bien riguroso, ya empieza a manifestarse ahora, que se prolonga hasta que viene el verano y bueno, a veces se podía andar en la calle y a veces no. O nos mojábamos igual. Somos patagónicos, qué problema. Íbamos a todos los boliches y nos mojábamos, no importa, ¿no? Es verdad. Y bueno, sí, así es. ¿El canal de televisión lo conociste? ¿Tuviste alguna participación en sí, esto? Tuve una participación porque mi cuñada tenía una boutique. Y en esa época... ahora que recuerdo, esperá, vos también participabas en esa situación. No tengo y vos idea. También, me parece. Yo voy a negar todo. No, esperá. Vamos a negar todo. Bueno, absolutamente. Hacía desfile de moda con prendas de la boutique de mi cuñada, que se llamaba Simón Boutique en esa época. Sí. Y después también presenté, yo hacía un poco de... Sí, sí, de locutora. De presentadora, ¿no? Bueno, presenté a un grupo de baile que se llamaba Tercera Dimensión. Puede ser, que hacían baile tipo alta tensión, como era. Sí, sí, que estaba Daniel Tornero, claro, estaba Adriana del Agua, Martita Asconi, estaba tu hermana, estaba Chabela. Chabela, que me mandó una foto a Italia que me emocionó tanto, mirá. No sé si, claro, pues están rejuntando. Sí, no sé sí. Si no estaba Ricardo Asconi, sí, sí. Marta. Vamos a mandar al frente unas cuantas. Sí, y el pata pata, en la época el pata pata. Sí, sí. Bueno, ella el disco Colores. Claro. Sí, acá en la experiencia del canal, bueno, por supuesto estaban las voces de Cookie Guaco en su momento. Claro, Castellucci. Después cuando bajábamos del cerro, porque íbamos a esquiar al cerro Piltriquitrón, y nos íbamos caminando desde acá abajo con mochila y esquí, salvo que por ahí se compadecía gendarmería o Gerardo Rulo, el claro, papá de Gerardo claro, Rulo, que decía, bueno, váyanse en el camión. En el canadiense. Y nos llevaban hasta ahí, hasta la casa. Nosotros podemos contar anécdotas de Olga, por eso la queremos tanto y la defendemos. Gracias. Mucho más. Y nos tuviste que defender también no, a la no, no, no, la defendemos como, como ciudadana, ¿no? Antes el club de arriba era muy chiquito. Era para el club andino, el club andino. El refugio. Un sector donde dormían las mujeres y otro sector donde dormían los varones. Y Olga tenía la llave. Sí. Así que había que. Y les cocinaba. Bien, aparte. Así que, están vivos todavía. Sí. Nos íbamos, cruzábamos acá derecho por el puesto de Soto. El puesto de Soto, sí. Por la chacra de Antonio Muñoz, sí, derecho, verdad. Y llegamos a lo que después fue la pista. La cancha del Puma. Exacto, a la cancha del Puma, que uno tanto la añora y que quisiera que eso vuelva. Es verdad. No sé si va a tener la nieve que tiene el Perito Moreno, pero sería... Pero yo sabés lo que siempre soñé con ponerle un funicular de acá abajo hasta allá arriba. ¿Es mucho pedir? Acá no hemos vestido ese sueño, sí, hemos sí. dicho que conocíamos esa idea, hemos charlado aquí con gente que, bueno, que de Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, gente que está más que interesada o comprometida con el desarrollo de la región, y hemos hablado de estos proyectos. Uh-huh. Y bueno, siempre se esgrime aquello de que, bueno, hay una cantidad de cosas, pues justamente son costosas, ¿no? Claro. O sea, el problema más grave que tiene es que son inversiones tan considerables que, entre otras, lo que es probable no se recuperen esas inversiones. Por eso, y además, un poco el Perito Moreno implicó poner la mirada en otro lugar y se fue quedando en el olvido claro. el viejo refugio. De sería cuestión de encontrar un idealista, ¿no? ¿Idealista? ¿Por qué no? Sí, porque si yo hubiera hecho un estudio de mercado con la agencia de viaje, no la hubiera puesto, ¿viste? Solamente mi ideal me llevó adelante. Sí, o bien hubiera pasado el tiempo y quizás hubieran cuando... Porque siempre ocurre que cuando algo genera interés, aparecen los, por supuesto, los grandes intereses, ¿no? Claro. Pasó con la ruta, sí. lejos, ¿no? Es decir, mientras la ruta fue de tierra, Diego González hacía destrozaba su camionetita, era el único que iba y venía. Por supuesto, cuando se abrió la ruta, aparecieron todos claro. los mejores. Es decir, parece ser lo lógico, pero digamos en esto, quizás si no hubieras empezado con el tema del turismo hace tanto, alguien hubiera descubierto que eso era seguramente y lo hubiera armado. Ahora, si vos lo comparás lo que dice Olga, ¿no? Que es un sueño, no es un sueño tan lejano de conseguir o de concretarse, porque en Bariloche existe la silla, el campanario, esa, sí. el campanario uh-huh. y yo te digo que tiene buena cantidad de turistas que suben, bajan, ven, uh-huh. sacan fotos y vas los días de semana y está lleno. ¿Y el panorama nuestro? Y el panorama no, es lo que yo... No tenemos a nadie, quiero ser fanático, dije el domingo pasado. Yo defiendo, si yo comparo, ¿qué tiene Bariloche? Frío, incómodo, subida, bajada, porque es para cierta gente nada más. En cambio Bolsón, o la comarca, digamos, es para todos. Es parejo, podés subir, podés caminar, podés... Acá hay excursiones que podés llegar en el auto y quedarte en el auto, donde exacto. no hay en otro lugar. Como será, yo estoy administrando unas cabañas, el Sauco, ¿se puede decir? Sí, digan más. Y llega gente grande y dice, ¿y dónde vamos a ir ahora? Yo sigo haciéndole los planitos a mano. Uh-huh. Y bueno. Que los guarden, porque esos son. es una reliquia. Bueno, y llegan ahí al Valle del Río Azul, aunque no lleguen a la Cabeza del Indio, ya ahí te instalás y te quedás todo el día, porque para mí el Valle del Río Azul era mi psicólogo cuando era joven. Yo nunca necesité psicólogo, me iba ahí. Después uh-huh. el gerente de banco me andaba buscando por todo en la Cabeza del Indio, por ejemplo. Se puede observar más hoy de abajo en auto desde donde estaba Doña Rosa un poquito para acá. Ajá. La podés mirar tranquilamente porque llegás en auto hasta el mismo claro. cauce del río. Sí, la verdad que sí, es espectacular. Es cierto lo que decimos. Por eso yo quiero ser fanático de mi lugar, de esto, difundirlo de esta manera fanáticamente. Por ahí habrá gente que no le gusta, pero la comarca tiene de todo. Y cómoda, Lo que estaría faltando para él es un cachito de organización, quizás, claro, ¿no? Aquí hay mucho para hacer y mucho para organizar, pero lo podemos tener como objetivo este medio de elevación al Cerro Piltriquitrón. ¿Qué les parece? Sí, ¿por qué no? Además, el como todas las cosas, quizás si uno se pone a pensar, este edificio que tenemos aquí, que miramos desde el estudio, el proyecto multicultural Goga, puede haber sido un sueño loco. Sí, la verdad que lo felicito porque fue una sorpresa. Claro, sí, además está ahí ya en las fases finales de concreción y bueno, y son apuestas en el buen sentido, a futuro, muy arriesgadas, ¿no? Cuando uno piensa en términos económicos, me refiero, ¿no? No, pero van a tener éxito seguro porque el Bolsón es un rincón de la cultura, prácticamente. Siempre lo fue. Sí, siempre fue. Además, sabemos, vos lo habrás vivido en esas épocas, que en la década, a partir de la década del 60, se fue erradicando gente. La mayoría de ellos, artistas, muy artesanos. Muchos de ellos en un principio buscando un lugar más bien alejado y solitario, pero que tarde o temprano van integrándose a las actividades culturales y hoy, sin duda, la cantidad de manifestaciones culturales que hay en la región es altísima en comparación con otros enclaves turísticos. Oiga, ¿qué recuerdo tenés de Tumán? ¿De Tumán? ¿Buenos o malos? No, ¿qué recuerdos tenés? ¿Podés contarme? El malo. Estando de Tumán hijo, No, yo hablo de Tumán el fotógrafo, y después apareció él, el hijo. Bueno, no, malo, pero bien pobre, no hizo nada, no hizo daño. Estábamos debajo de las pistas de esquí, ¿no? Sí. Y vemos que venía un bólido a toda velocidad, esquiando desde arriba, y estaba Margarita Will, una amiga, y estaba yo, y pasó por arriba nuestro, volando. Con un esquí me lo pasó al borde de la nariz y el otro me cortó las botas de esquí. No sabés. Bueno, y saltó para otra. Eso es lo malo. Pero fue un recuerdo que no se me borra nunca más. Y bueno, y Tumán fue uno de los fotógrafos que tuvimos de mayor envergadura, ¿no? Sí, hacía unas fotos geniales. La tradición familiar se mantiene con San Martín de los Andes, ¿no? Sí, en la casa de foto. Hace muchos años. Y después está el hijo en Bariloche, que tiene la hija está en Bariloche. El que tiene una casa de té. Sí, acá los primeros fotógrafos que nosotros registramos, o que hay registros así de fotos de tipo turístico, son Cheveira. Sí. Después, bueno, Tumán, Rubilar también. Y después hay cantidad de testimonios fotográficos de los cuales no se saben los fotógrafos, porque quizás son fotos de tipo privado que se pudieron rescatar, sí. Y muchas veces integran todas estas exposiciones de fotos antiguas. ¿Y de Coquito? Bueno, Coquito, cuando llegó a Bolsón, es una historia muy larga que muchos la deben saber ya, ¿no? Sí, pero fue mandado, tu testimonio, tu... Coquito llegó como una persona mandada por el gobierno, donde todos estaban a disposición de él. Y él se instaló en el centro con una mesa y venían de Magín Hogado con... ¿Ustedes no se acuerdan? No, eran chicos. Sin carros. Levantaba pedidos de colchones y todo que el gobierno les iba a mandar, ¿viste? Así que todo le hacían unos honores tremendos. Estaba en un hotel durmiendo y porque el gendarme que estaba vigilando... Cuidándolo, hacía ruido con los botines y lo hizo mandar a ponerse zapatillas, ¿viste? Ese era Coquito. Hasta que después que se descubrió que no era así, ¿viste? Pobre chile. Coco, y después, su vida no fue la que fue. El político que decía. No. Sí, se supone que eran delegados del general Perón o sus equivalentes. Y muy cerca tuyo vivía una familia de Nico, ¿qué te acordás? Nicotés. Y me acuerdo de la hermana, que era mi amiga, y del padre, la madre era una bellísima mujer, ¿no? Bailarina clásico, que después daba clases en su casa. Y Nico estaba más en mi casa que en su casa. Cuando yo tenía publicidad, él se instalaba, se sentaba detrás mío. Ajá, a escuchar. A veces se pasaba un poquitito de rosca, entonces había que llamarle la atención. Claro. Pero claro. Sí, sí, además convengamos que radio de circulación no tenía tampoco muchas casas ni negocios donde salía a andar y visitaba todo, ¿no? Exacto, uh-huh. Sí, eran épocas de visitas. De visitas. Bueno, estamos cerca de las 11, que nos correspondería hacer la pausa para los anunciantes. ¿Te parece que vayamos al tema? ¿Mm? Esto lo interpreta Ariel Ramírez, es un vals tradicional, la letra le pertenece a Héctor Pedro Blomberg, no recuerdo ahora quién es el autor de la música, por La Pulpera de Santa Lucía, en la versión instrumental de Ariel Ramírez. Y ahí sí, pegamos la tanda. Gracias, Valeria. Pizzas, videos en pantalla gigante, todo el Rock and Reggae Experience, pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona presenta Viernes 12, Trascendental Electro Party. Tus neuronas no van a poder parar de saltar. Omicron, pizza, hacha. Sábado 13, Rock and Roll Party, La Roca, en vivo. La legendaria banda del Bolsón, liderada por Mike Cook, nuevamente en el escenario del rock en Bolsón. Pablo, La Casona, San Martín, 1997, en Bolsón. Seguimos en Facebook, La Casona, en Bolsón. Fiesta estrellada en el hangar, sábado 13 de abril, 21 horas. Algunos invitados: Leo Ojeda, María Emilia Sur, Natalia Villanueva, Mercedes Casal, Mechi, Hernán, Grupo de Teatro La Tercera No es la Vencida, Liliana Jiménez, Candelaria, La Bandurria del Moño y mucho más. Buffet, Guiso, Beer. Entradas, 15 pesos. El Hangar, Avenida San Martín y Pueyrredón, El Bolsón, Río Negro, Patagonia, Argentina. Llegó el otoño, tiempo.

a, supongo, reconocido, una persona del Bolsón, muy enamorada de su lugar, al punto tal de generar un montón de ideas, cristalizarla con todas las dificultades que implica. Hemos hablado de los albores del turismo, de la publicidad estática, pero la vía pública. Y, en un momento dado una decisión trascendental, porque hemos tenido visitas de gente por cuestiones laborales principalmente, que se ha tenido que ir y volver, pero acá implicaba irte a otro lugar del mundo que además no tenía ningún contacto, ¿no? Sí, sí, Jorge, yo antes de iniciar el viaje de Olga y preguntarle de su experiencia en el exterior, ella no lo hizo solo, ¿no? O sea, se fue con su esposo. Claro, y cinco hijos. Y cinco hijos. ¿Franco de dónde es? Franco es del norte de Italia. Ajá. Sí, y entonces, pero él es italiano, pero es un enamorado de la Argentina. ¿Cómo llega acá Bolsón, Franco? Llegó buscando una chacra para comprar y trabajo. ¿Y el trabajo lo...? Técnico tornero y trabajó lo de Rudolf. Ajá. Muchos años. Y ahí cuando hablamos de Franco, para nuestra audiencia, es el esposo de Olga. Sí, es mi esposo. El padre de mis hijos. ¿Y qué está haciendo el almuerzo? Este está haciendo el almuerzo bien. También. Bien. Cocina bien, si no te mato. Y bueno, o sea que entonces la decisión de ir a ese lugar en particular tuvo que ver con esta, que la acotación que hacía Raúl, del origen, o sea, del... No, la loca ahí fui yo. No, pero digo, ajá, eligieron ese sitio por... No fuimos al pueblo de Le, nada que ver, fuimos a la mitad de Italia, en la zona de Le Marche, uh-huh, y vivíamos a 100 metros del mar Adriático, un lugar hermosísimo. Uh-huh. Sobre el este sería. Sí, exacto. Y sí. Uh-huh. Y bueno, la decisión fue tomada porque se mezclaron un montón de cosas. Yo con mi alma de aventurera, uh-huh, fue en el año 90, que era una situación insoportable ya económicamente acá, uh-huh, en la Argentina. Pero esto no significa que yo abandoné mi patria, porque yo me fui, pero seguí estando, porque, ajá, dejé mis propiedades, seguí pagando los impuestos, estaba al tanto de todo, todas las mañanas me enganchaba en internet para leer los diarios, opinaba también, como, ajá, si estuviera acá. Pero fue necesario irnos por el futuro de nuestros hijos, claro. Que... prácticamente a todos les fue muy bien, uh-huh, uh-huh, porque nosotros hubiéramos estado bien acá en Bolsón, sin nosotros dos, sin ningún problema, uh-huh, pero había que pensar en ellos. Y bueno, y ahí andan unos acá, otros por allá, por el mundo, desparramados, uh-huh, pero contentos. Bueno. Conta un poquito lo de tu pibe. Marcelo. Sí, el designado. Marcelo empezó trabajando en una discoteca de 5.000 personas, en las cuales... mi marido no quería, porque me decía, es jovencito, está cayendo en la boca, claro, de la droga. Y que, pues entonces yo le dije, bueno, si es un drogadicto es mi hijo, y si es un famoso es tu hijo. Bueno, ahora es hijo de él. Bueno, ¿qué pasó? Que él empezó en esa discoteca y el dueño de la discoteca le dio amplias facultades para que él desarrolle su fantasía dentro de la discoteca. Uh-huh. Y bueno, él, yo era media loca acá a nivel pueblo, pero él, uh-huh, a nivel mundo, porque en este momento él hace en grande lo que yo hice en chiquito acá. Uh-huh. Entonces él hizo desfiles de modelo en esa discoteca, y la promocionó tanto que, bueno, ya después no tenía más nada que hacer y dijo, esto me queda chico, se fue a Milán. Ajá. Y ahí fue modelo. Y después pensó que siendo modelo, la belleza y la juventud pasan pronto, uh-huh, y después caes. Entonces empezó a inventar con su fantasía, como él le organiza los desfiles a Armani, a Dolce Gabbana, uh-huh, a todos esos grandes, poner música en vivo en los desfiles, uh-huh, que no existía en ese momento, y bueno, él hace disc jockey también ahí. Después creó una fiesta una vez al mes en cada lugar del mundo, en Nueva York, en Tel Aviv, en Rusia, en todos los lugares. Siempre vinculado a la moda. Siempre vinculado a la moda, y, uh-huh, se llama Pinky Punk, y él es el que organiza todo y va cada mes a cada lugar del mundo. Y de hecho, nos contabas fuera de micrófono que hubo una muy recientemente, ¿no? Anoche hice una fiesta festejando el éxito de sus remeras, porque sacó una colección de remeras, uh-huh. Inspirada en los tehuelches y los pájaros de la Patagonia, uh-huh. porque para mí mi hijo es un embajador de la Patagonia en Europa, porque donde va nombra el Bolsón y la Patagonia. Y trae muchísimos amigos. Una fiestita de... De 5.000 personas. No, sí, no. Sí. ¿Qué edad tiene el pibe? 37 años. 37 años. ¿Vos tenés una remera puesta con alguna alegoría a este lugar? Sí, esta remera, que no se las puedo mostrar, no, queridos radioescuchas, pero están todas con piedras del río Kenkentreu. O sea, los diseños son piedras del río Kenkentreu. Claro. Y eso también está lo está llevando al mundo él. Todo eso lo llevaron, pero no, esta es para mí y sacó un montón de diversos tipos de remera. Hace 2 meses presentó en París la remera Mamá Olga. Mira, o sea que... ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! No, y un poco, mientras hablabas, pensaba que en aquellas piedras que juntaste vos para hacer tus primeros indicios... Fíjate vos, la relación, ¿no? Los ciclos se repiten y sí, en cada... Sí. En distintos órdenes. No lo había pensado. No, este va a ser... ¿Y los otros chicos? Los otros chicos... la hija está casada en Italia con una nena hermosa. Guillermo, el del medio, tiene una heladería llevada con muchísimo éxito. Y Sergio se vino acá, a Bolsón. Y está bien. Dos nenes, una nena y un nene. Está casado con Andrea Sinclair. ¿Alguna profesión tiene? ¿A qué se dedica? No, él en Italia, él trabajó mucho en Alemania, en un heladero, ¿no? Ajá. Están bien. Todos bien, o todos sea, organizados. Estos años que estuviste afuera... Y Gianni, que está con nosotros, sí, es, claro. Por supuesto, él trabaja en la cervecería El Bolsón. O sea, decía que estos años no fueron tirados. Muy positivo. Yo pienso que fue muy positivo y a través del tiempo. Cuando llegamos a Italia, yo en una semana me sentí como si hubiera estado en Bolsón. A pesar de que fuimos a una zona bastante dura, porque los marquillanos son muy rígidos, muy... ¿no? Uh-huh. Y yo me sentí como en mi casa. Me hice enseguida de amigos y... ¿Y Franco tenía familiares ahí? No. Fuimos porque fuimos con otra familia también. ¿El tema del idioma fue algún problema? Para mí sí, porque pobres italianos pusieron mucha voluntad en entenderme. Sí, la verdad que yo agradezco que hayan tenido tanta paciencia, ajá. Porque trabajamos de todo, pero al final me puse una tintorería, porque ajá. Como era muy sacrificado los trabajos que hacíamos, dije, o me pongo algo propio o me vuelvo, para sufrir me vuelvo al Bolsón. No es que sufra acá, pero estoy en mi casa. Y puse una tintorería y estuve 10 años de tintorera. Aparte de tintorera, eso era la embajada argentina, peruana, puertorriqueña, porque todos caían ahí, les buscábamos trabajo, casa. Una muy linda comunidad. O sea que digamos, tu estadía en Italia, que se ha cortado ahora que has regresado, estuvo siempre en el mismo sitio. Siempre en el mismo lugar. No me moví. Tenía la idea de que habían recorrido. Claro, distintos. Digamos con residencia, ¿no? No pasando, ¿no? También, siempre en el mismo lugar y después eso me dio la oportunidad de conocer muchísimos lugares, porque llegué hasta el Líbano, que era mi sueño dorado. Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí, hermosísimo. Me imagino además lo que habrás escuchado en la familia. Claro, y además recorrimos toda Europa. La verdad que es una muy linda oportunidad. Sí, ahora es hora de volver a casa y estar tranquilo o seguir revolucionando. siempre hay posibilidades, porque además los sueños nunca se resignan. Pero, a propósito, llamó Zulma Crespo hace un ratito, que era quien te hacía recordar, por el tema de esa promoción 86. Hola, Zulma. Que fue la que hizo la... aquel viaje, sí, ¿no? Sí. que habías recordado vos con tanto cariño, porque implicó una gran responsabilidad. La verdad que sí. Como turista. Así que entonces allá un montón de oficios, con el tema de la educación de los chicos, en que ellos estaban en una edad donde tuvieron que ir a la escuela. Claro, los que querían estudiar, estudiaban, y si no, a trabajar, ¿no? Ajá. Y bueno, Marcelo hizo los 2 años obligatorios, los demás trabajaron. Está bien. Sí, sí. Y viviendo todos juntos hasta que después se casaron. Sí. O sea que entonces, resumiendo, tenés 2 acá entonces. Tengo 2 acá. 2 acá, o sea, uno con su familia, otro sí. Está con ustedes, y estarían los otros 3 están en Europa. En Europa. Ajá. En Italia todos. Y todos en Italia. Bueno, tendrás un contacto diario, supongo. Todos los días. Las comunicaciones sí. modernas permiten. Por suerte. Casi el minuto a minuto, ¿no? Sí. ¿Qué le has contado? ¿No? Que te has encontrado un bolsón diferente. Si bien vos estuviste viniendo, con lo cual tampoco fue, supongo, una gran sorpresa. No. Viste el proceso, ¿no? De crecimiento. Ellos, Marcelo viene cada 2, 3 o 4 meses. Y bueno, Sergio, ya, Guillermo también estuvo, y ahora va a venir posiblemente la hija. Está bien. Y el, bueno, ¿y Franco qué dijo? Franco está feliz, porque él estaba en Italia y, siendo italiano, escuchaba el himno, veía la bandera y lloraba como un loco. Claro. Yo digo, bueno, pero escúchame, estás acá o allá, si estás acá viví el momento, si estás, claro. ¿No es cierto? Sí, yo soy de ese tipo de persona, sí. Que vivo los momentos con mucha intensidad. Pero él soñaba con estar acá, con sus amigos, él disfruta día a día. Claro. Sí, además el reencuentro, supongo que las experiencias, no solo las vividas en su momento cuando vivió acá, sino las distancias, claro, o sea, las separaciones, claro. Digamos, hacen... Ahora se lo ve muy bien a Franco. Sí. Realmente, o sea... Sí, anímicamente está bárbaro. Sí, sí. Pero bien físicamente, anímicamente, o sea, se lo ve... Y yo volver acá fue tocar el cielo con las manos también, porque aunque me encontraba muy bien allá... Acá también me encuentro muy bien. Y volver acá y encontrarme con un grupo de gente realmente maravillosa, gente joven, ¿no? Uh-huh. Con amigos, y aparte de la institución esta de ACET, Asociación Empresarias de Ejecutivas de Turismo, que es un grupo de gente joven que son hijos de... hijos o nietos de amigos míos, que también está tu sobrina. Uh-huh, y son toda gente joven, y cuando me vieron, enseguida me invitaron a participar con ellos. Yo digo, pero le dejo lugar a la gente joven, yo ya pasé. No, vos tenés que venir con nosotros. No, y fíjate vos que nosotros siempre la recordamos, porque también ha sido una luchadora a través de su trabajo con el turismo, que es Adriana del Agua. Ah, sí, Adriana. Adriana es un... Sí, a propósito de eso, tenemos un... Hay un premio por allí, una distinción, un reconocimiento, ¿no? Algo de eso hay. Algo de eso. Ah, sí. Pero vamos a escuchar el tema musical, y cuando volvemos vamos a charlar un poco de lo que representan esas distinciones que tienen que ver con los esfuerzos hechos a lo largo de la vida. Vamos a escuchar a Antonio Tarragorros, siempre dentro de la música instrumental de hoy, pero burriano, una canción del litoral. I'm gonna go to the bathroom. Bien, ahí entonces teníamos el respiro musical que nos proponía Antonio Tarragorros, pero no, Riano. Jorgito, sí, quiero rescatar un poquito lo que quedó inconcluso. Sí, sí, hablaba de Adriana de nuevo como una persona muy... Yo creo que Adriana... potencia en este claro, uh-huh. Adriana ha tenido el reconocimiento de la gente porque durante, con distintos gobiernos, uh-huh. Dentro de un mismo sello... Sí, son décadas de trabajo. Sí. Exacto. La señora Adriana sí, es verdad. Ha trabajado intensamente, pero no solamente para un sí, sello claro. político, sino no. para la comunidad. Ahí, hasta se jugó, porque sí, ella sí. También tiene un ideal muy grande con el turismo, ¿no? Sí, o sea, sí. No le importó nada y siguió adelante. Sobre todo con Bolsón, ¿no? Ella, su sello bolsonero lo tiene, pero bien grande. Porque yo se nota cuando sí. Vos charlas con ella, por claro ejemplo. Que sí. O sea que, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que esa semillita que vos en un momento iniciaste germinó. Claro que sí, sí, sí. Y por suerte, estas personas, ¿no? Que yo quiero, porque Adriana, nos llevamos muy bien. Uh-huh. Y hablamos el mismo idioma, claro. Pero también vi otras chicas muy capacitadas que tienen poco espacio. Exacto. No sé, como ser ahí incluso en turismo, veo cuánto sacrificio hacen los informadores turísticos. Y no, para mí, personalmente, no son bien reconocidos. Sí. Además, cuando de a poco en estos tiempos se percibe que inexorablemente el desarrollo económico del Bolsón va a estar ligado al turismo. Al turismo, sin sí, duda, sí. Porque hemos, en esta misma mesa hemos conversado distintas opciones que pudiera haber de otro tipo de actividades productivas y demás, y es evidente que sí. No las hay. No. Entonces, creo que a veces quizá falta esa, o uno percibe que quizá falta esa decisión que acompañe, decisión, cuando hablo de decisión hablo de, a nivel político, ¿no? Donde se deciden las políticas de Estado, de darle al turismo definitivamente todas esas herramientas, llámese personal, movilidad, infraestructura, para que se termine de desarrollar y obviamente su contracara, que son las infraestructuras en alojamientos, servicios, la propia naturaleza, que en definitiva es la que hace que la gente nos venga a visitar. Y ahí quedamos en un tema urticante, como ha sido esta cuestión del lago de la Plaza Pagano, que ha estado, digamos, en el tapete con algunas iniciativas que fueron discutidas, rechazadas o como resistidas, ¿no? Porque no se consideró que sea lo correcto. ¿Vos tenés una opinión formal al respecto? Este tema realmente me asombró muchísimo, porque el lago en la Plaza Pagano vendría a ser, ¿cómo te podría decir? Como el pulmón de Bolsón para mí, ¿no? El Bolsón sin el laguito ese no existe, por favor. Un poco de coherencia, ¿no? No sé, no creo ser la dueña de la verdad, pero lo digo muy apasionadamente. Por favor, no saquen el lago del centro del Bolsón. Comprendo que puede ser muy, muy costoso su mantenimiento, pero... soy ignorante en la materia, pero pienso, no sé, ustedes me dirán, poniendo juegos de agua en el centro con motores, eso purifica también el agua. No, además, volviendo al punto que mencionaba yo antes, cuando uno tiene planteado como futuro el turismo, tendrá que planificar y hacer todo el diseño de producción que implique que ese atractivo turístico se mantenga, claro. ¿No? Porque con ese como mínimo, claro, porque si no, la naturaleza, por supuesto, sigue su curso, nos ofrece al paisaje, pero los servicios y los atractivos que merecen mantenimiento y tendrán que hacerse, digamos, ¿no? Ese es el viejo dilema que hay siempre, que esperemos a ver qué pasa, claro. Entonces después hacemos, ¿no? Yo el otro día, hablaba con gente del canal 4, el canal de acá, a los chicos les contaba, porque son muy jóvenes los que andan con la cámara y hacen notas, que habían peces en la plaza y que esa plaza estaba alimentado por parte del Arroyo Negro, sí, por parte del Arroyo Blanco, que después se canalizaron, pasaba un arrocito entre Eugenia y Jalín, cerca al barrio Los Sapos, y se purificaba el agua, y el agua que sobraba, o se iba al Ken que entregó, o se iba calle abajo, ¿no? O sea que, para nosotros, o sea, si bien yo no estoy en contra de la feria, para nada, pero yo creo que tendríamos que cuidarnos un poquito más del entorno de la Plaza Pagano y ni pensar en hacerle alguna, hacer algo, algo que no esté de acuerdo con el agua. Yo la postal que tengo es que don José Balti, en las épocas que se hacían las fiestas en la punta de la plaza al lado de la oficina de turismo, que ahí se hacía el escenario, sí, que vinieron los Ariscos, que cantaba Carlos Gregory y alguno más, don Fortera, don Sánchez, que don Sánchez, exacto. Entonces, ese paisaje es el que tiene uno en la memoria y que era tan lindo, Jorge. O sea, vos te debes acordar también. O sea, esa cosa que hicieron ahí, que está muy bueno, el tótem ese, la escultura. Muy lindo, porque eso, ahí cayó un árbol que cayó, murió a través del tiempo, o el viento lo abatió y fue aprovechado bien. Entonces, el entorno de la Plaza Pagano para nosotros tiene un valor realmente muy grande. Pero seguramente Olga, después de estos 20 años que estuvo afuera, tendrá también algo que opinar. No, justamente, no me gustaría que saquen el laguito. De todos modos, estás entonces activa en el ámbito del turismo. Sí, ¿no? Estoy con el grupo de ACET. Bueno. Estoy con el grupo de ACET y acompaño también al Club Andino. Al Club Andino. Sí, porque a pesar de tantas polémicas que no quiero entrar, para mí el Club Andino es como una religión. Nací, me crié dentro de él y todo lo que haga el Club Andino va a ser transparente como el agua. Está bien. Hace poquito, estando aquí, creo que cuando nos visitó Dirazar, Pichi, se recordaron aquí con vos, Raúl, que porque obviamente se acordaron de Olga, es más, no sé si me iban a almorzar juntos, que habías recibido una distinción, un reconocimiento o algo por el estilo. ¿Nos contás? Sí, fue una gran sorpresa para mí porque no creía merecerlo, ¿no? Pero la Asociación de Empresarias Ejecutivas del Turismo, que con sede en Bariloche y con representación aquí en Bolsón también, me hicieron un reconocimiento por ser pionera del turismo. La verdad que fue muy emocionante y muy lindo. Está bien. No, nosotros coincidimos, creo que es absolutamente merecido, porque además no lo decimos solo nosotros, sino que acá, digamos, en esta misma mesa, insisto, cuando aparecen nombres recurrentes asociados a distintas actividades que hoy constituyen el núcleo de la actividad económica del Bolsón, entonces no nos puede menos que coincidir. Así que quédate tranquila, que es merecido. Bueno, para mí es un honor y una gran alegría de que se recuerden de mí, ¿no? Gracias. Realmente hice todo en base a un ideal y bueno. Sí, sí. No, además el tema este del eslogan que nos acompañó toda nuestra infancia, el hecho de decir, bueno, donde uno iba o... Creo, no sé si todavía sigue estando el conocer sí, el Bolsón. Sí, sí, recordándolo. Como eslogan de promoción tan sencillo, que son cosas simples, pero que alguien las hace. Y quien las también hace, otro, las hace, el Bolsón es un lugar en el paraíso. Aquí en una fiesta del lúpulo vino dos o tres veces un gallego. Hizo la canción y repitió el eslogan ese. Ah, no sabía. Sí, ¿no? Sí, eso, sí, sí. En el canto, en el verso, en la improvisación decía: visitar el Bolsón es vivir recordando. Es verdad. Sí. Te contamos, Olguita, que te están escuchando en Río Gallegos, que tenemos amigos, en San Julián, en Roca, en Córdoba, en donde más era que en Mendoza, en San Rafael. Genial, bueno, a esos amigos les decimos que tienen que venir al Bolsón. Exacto. De hecho vienen algunos, Sí, justamente me preguntaban unos turistas si cómo se podían escuchar en Roca. Radio Goga, si nos están escuchando, les mando un saludo grandísimo a Virginia, a su familia. Está bueno. Sí, ahí Jorge va a repetir el correo de Goga. ¿El correo de Goga? Sí, sí. O el espacio. Sí, allá hay una Goga El Bolsón FM, es la página, digamos, ¿no? La página. Allí, por supuesto, hoy en día está todo tan bien organizado en cualquier página de internet que uno tiene que seguir las flechitas. Allí tiene la programación de la emisora, los archivos sonoros, las fotografías sobre las distintas etapas de la construcción, las fotos, en el caso nuestro también, de nuestras visitas, la galería fotográfica. Y por supuesto, si en este momento esto se está sintonizando, estamos saliendo por la frecuencia 103.5 y con los teléfonos 4455800, 4455999, que son los que utilizan los oyentes ocasionalmente para saludar. Te recuerdo, Jorge, que hay un nuevo oyente a partir de hoy, que es Ángel Candelero. Oh, Ángel. Que, Angelito, ¿te acordás de Ángel? Claro que me acuerdo. Mirá, tengo una anécdota de Ángel. ¿Del cine Mascay? No. Él me pidió prestado unos esquíes, eran del Apacho, pesado en esa época. Y yo se los presté generosamente. ¿Sabés qué pasó? Se le fue montaña abajo, después se tuvo que bajar entre las mosquetas a buscarlo, pensando en la cara que poner yo si rompí. Bueno, eso demuestra el esfuerzo de Ángel que hizo durante toda su vida y hoy tiene un... está bien. Yo estoy contenta ayer, por él. Ayer estuve un rato con Ángel, con Johnny, tiene el mercadito acá en el barrio Esperanza, que se llama Johnny, y así que le queremos dedicar a Ángel este espacio y más recordándolo vos en aquel tiempo. Bueno, un beso grande, Ángel. Además, son todas estas familias, estos apellidos, están ligados, muy ligados a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. O sea, como siempre decimos, ¿no? Hay una percepción de aquella gente que hacía deportes, en la que uno admiraba sinceramente y admira, otra gente que se dedicaba a la parte cultural o artística, lo mismo, la gente de negocios, cada persona en un momento dado en que la relación era más interpersonal y no tan anónima como hoy ocurre, ¿no?, en nuestra sociedad, donde uno, qué sé yo, entra a un negocio de estos del centro y no conoce a nadie, por ejemplo, ¿no? En el que, bueno, tenemos que convivir con esto, ¿no? No es en absoluto una mirada triste hacia el pasado, sino simplemente reconocer que esto se gestó con el esfuerzo de mucha gente y que lo que se pretende es que eso esté presente para que cuidemos, o quienes se van radicando sepan que esto tiene casi un siglo de historia en este lugar. Claro. ¿No? Y que el pasado no empezó ayer cuando yo vine, sino que empezó mucho antes, y el esfuerzo que uno puede poner, llámese recién llegado, visitante, lo que fuera, tiene que estar, creo yo, con esa idea, ¿no? Claro, es importante, es importante que todos son bienvenidos al Bolsón. Pero vengamos con ánimos positivos, no polémicos, por favor. Sí. ¿De quién te acordás de aquella época de tu adolescencia, juventud? No. ¿Qué me vas a preguntar? De tus amigos. Ay, tantos amigos, tantos. Si llego a nombrar a uno, me olvido de los otros, pero son muchísimos y buenos amigos. Sí. Y ahora que retorné, me los encuentro a todos. Faltan, por supuesto que faltan varios. Pero, como siempre, como si me hubiera ido ayer. Me siento mimada, me siento querida. Sí, además, estoy en mi salsa. La hija pródiga. Exacto. Yo tenía una noche, cuando pensaba que ibas a venir hoy a visitarnos, tenía un recuerdo personal que quiero compartir con la gente, porque además esto está en algunas fotografías viejas, de un viaje que hicimos a Chuelechuel. Ay, ¿te acordás? Hace unas cuantas. ¿Cuántos? Y haciendo una, integrando una delegación en el Festival Provincial de Cholechuel, se sigue haciendo, ¿no? Todos años. Yo era la paisana del Bolsón. La paisana, Olga. Claro, estaba, bueno, Kike Badí como locutor, Américo Cárdenas como recitador, íbamos nosotros con los chicos, Juanico, Ángel, el hermano, íbamos a cantar, íbamos los Winca, pareja de baile, en fin, no recuerdo ahora todos, pero sí, aquel viaje por la línea sur sería, claro, entrar por la balsa de allá del, de la Neuquén para poder ir a Chuele, un viaje por tierra atrás de una camioneta que tenía Rodolfo Steiner, una Gladiator, me acuerdo hoy, a representar el Bolsón. A representar el Bolsón, con un, no solo el sacrificio, sino una experiencia extraordinaria. Y bueno, y me acordaba que Olga era la paisana de aquel momento, sí, porque era una de las categorías que había que cumplir. Claro. Así que te regalo ese recuerdo. Gracias. ¿Vos estabas cuando ganamos el premio de las carrozas en la fiesta de la manzana en Roca? De esa no me acuerdo, no. Ahí íbamos con Osvaldo Ortega, pero una hermosa carroza. La fiesta de la manzana, sí, en Roca. Ganamos el primer premio. Qué bueno. Estaba, me parece que estaba Mesa, hecho Mesa. Me acuerdo, sí, que era todo dorado, eran todas estatuas doradas, no sabés lo que fue, un espectáculo. Yo creo que eso también pone de manifiesto el entusiasmo y la dedicación que se le asignaba a estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de las carrozas, del Bolsón, de las que afortunadamente hay testimonios fotográficos. ¿Cómo se trabajaba? Porque hasta altas horas de la noche. Uh-huh. Y este esfuerzo, ¿no? Ir allá en momentos o en épocas donde no era como hoy, ¿no? Era mucho más sacrificado, implica un amor por la cosa así social o juvenil que... ojalá permanezca y se pueda repetir en las generaciones nuevas, ¿no? Es verdad. Bueno, vamos a un tema musical y ya creo que cuando volvemos vamos a ir cerrando a ver qué ideas, qué proyectos, qué cosas sigue soñando Olga para el Bolsón. El tema 8, por favor, ¿sí? Río Rebelde, un chamamé de Cholo Aguirre, en este caso la versión instrumental le corresponde a un excelente músico como fue Hugo Díaz y su armónica. Thank you. seguimos charlando, nos entusiasmamos por supuesto con Olga Nasif, que nos visita hoy, una visita anticipada. Ya habíamos nosotros vertido ante nuestros oyentes la intención de poder contar con su presencia en algún momento, cosa que cumplimos. Olga, como siempre, con su visión entusiasta de no solo de las actividades posibles en el Bolsón, sino de su aporte personal en más de una de esas actividades. Tu reingreso entonces, tu participación activa en las cuestiones turísticas, el Club Andino, que obviamente tiene mucho que ver, es una de las patas importantes en el desarrollo de los deportes de invierno. Y ¿qué otros sueños tenías? ¿Pensabas en el Bolsón cuando estabas allá? En decir, todos los días. ¿Volver algún día? ¿Qué voy a hacer? Todos los días, todos los días. Es más, la telefónica de Italia se llenó de plata conmigo, porque no solo internet, sino que llamaba por teléfono a mis amigos, los despertaba a la hora de que dormían, no me importaba. Claro, importaba por el cambio de hora, ¿no? Claro, tenía la necesidad de estar en contacto. Y bueno, uno de mis sueños dorados en este momento es que el Bolsón sea un destino turístico también de invierno. Y bueno, pienso que será el de muchos. Sí, además lo hemos charlado aquí con gente que coincide en que estos lugares bendecidos por la naturaleza tienen la posibilidad de un desarrollo turístico en el año completo, ¿no? Redondo, claro. Cosa que no todos los lugares lo tienen. Yo estoy desde el invierno pasado y realmente estoy asombrada de la cantidad de gente que vino. Uh-huh. Y sería genial. Sí, además creo que los mismos prestadores reconocieron que la temporada pasada fue muy, muy buena en lo del cerro, ¿no? Claro, esperemos lograr un equilibrio en todo lo que sea y que sea todo para bien. Está bien. Eso redunda en cuanto a la economía total de la comarca. Fuentes de trabajo. Hay chicos que han estudiado para atender mejor a la gente, para atender al turista. O sea, hay que darle la oportunidad. Bien lo decís y bien lo dijiste vos. Busquemos entre todo el equilibrio que hay que tener para lograr una comunidad acorde a lo que queremos. Si queremos el turismo, tenemos paisajes para disfrutar y hacer conocer a mucha gente. ¿Alguien te llamó, Jorge? Sí, mientras discurría la música, el oyente de San Marcos Sierra, de la provincia de Córdoba, Nicolás, supongo que sigue estando en la sintonía, por supuesto, nos ha pescado por allí. Le agradecemos, por supuesto, el llamado, el saludo. Y bueno, es una muestra más de que las modernas tecnologías permiten esta amplitud de difusión. Nicolás, si estás escuchando seguramente, y si seguís la sintonía de la radio, seguramente conoce Bolsón. Sí, pues, porque sí. Me parece que no es la primera vez que ha participado en un llamado telefónico. Y si no lo conoce, amigo, las puertas de nuestra casa están acá abiertas. Lo esperamos. Además, conocer el Bolsón es vivir recordando. No, decíamos, para cerrar la cuestión de los deportes de invierno, que quizá me parece que la búsqueda de los famosos nichos de actividades turísticas. Por fin se ha entendido que no se puede competir con Bariloche, ¿no? Quiere decir, lo que se hace acá es un turismo más familiar, probablemente es claro. La naturaleza, el acceso a los centros invernales o al centro invernal permite la afluencia de toda la familia, las actividades que se programan ahí también. Entonces, es un modo de permitir que quizá la gente que no busca las pistas de esquí más profesional, o que tiene otro costo, porque combinamos también... No, nuestras pistas son profesionales, perdón, vienen de Francia a esquiar acá. A practicar, claro que sí, el equipo francés vino el año pasado, son buenas pistas. Bueno, pero yo me refería más que nada a la cuestión de los costos, ¿no? Que creo que... Nada que ver con los de otros centros. A eso me refiero, ¿no? Que eso es accesible a todos los bolsillos. Exactamente, es un factor importante. No sé qué nos está quedando, compañero. Disfrutar un rato más con Olga. Gracias, es un placer para mí. Y realmente con Olga, con Franco, con su familia, porque hacía rato que... queríamos que vinieras y que nos contaras de tu experiencia en cuando te fuiste, cuando volviste, cómo encontraste Bolsón. Bueno, ya algo has contado, ¿no? Algo conté. Y con tan poco tiempo y que te hayas integrado a trabajar y a seguir trabajando, ayudando por lo menos a la gente nueva, a las nuevas generaciones. La verdad, ¿no? Que sí, sí, sí. Bueno, con Adriana ya encontré una, prácticamente una colega que... Uh-huh. Bárbaro nos llevamos, pero con estas otras chicas, para mí fue una gran sorpresa. Sí, yo voy a mencionar un apellido, Ortega, la nena, ya no tan nena. Mi hija, perdón, Jorge. Mi amiguita, Juliana. Juliana creo que tiene que tener una oportunidad en turismo como tantas otras, ¿no? Es muy capacitada, es muy, y con muchísimas ganas de hacer. Uh-huh. O sea que yo siempre hablo con ella y me siento como si es mi continuación, digamos, ¿no? Ah, mira qué bueno. Sí, sí. Sí, además, además en un plano que la demanda de ese tipo de profesión hoy exige idiomas, claro. Una formación, como en el caso de Juliana, licenciada en turismo, es decir, una preparación para momentos en el que la afluencia, esto hace que venga gente de todo el mundo, ¿no? Es claro. Ya no es aquel turismo artesanal que quizás vos iniciaste. Claro, claro. Exactamente. ¿No? Cada vez es más exigido. Y tiene una cosa aparte, Juliana, que es una señora o señorita o una gente nacida acá. Claro. Entonces te conoce a vos, a mí, a todo el mundo. Tiene un hándicap aparte, esa gente que es nuestra. Uh-huh. Hay que defenderla y hay que darle una compre local. Yo no solamente el paisaje, cuando yo lo, soy fanático de este paisaje de la comarca, el paisaje también involucra a la gente. Claro, sí. Sí, no, además es verdad, la convivencia no es simple, ¿no? Se manejan tantos intereses personales, familiares, grupales o de sectores, que uno lo percibe asomándose a cualquier medio de comunicación masivo, ¿no? Es decir, cada sesión del Consejo Deliberante es una batalla campal, uno percibe ese con dolor, estos cortocircuitos, ¿no? Cuando uno imagina que la gente a la que votó para que, digamos, trabaje para la comunidad, no pueda ponerse de acuerdo en algunas cosas. Siendo que, sí, pues, es muy triste. Es doloroso, porque si bien sabemos que puede haber una justificación para estas cuestiones, claro. El punto es cómo llegar a un... A un arreglo. Claro, cómo llegar a un plano en el cual sabemos que nunca algo va a ser satisfactorio para todas las partes. Siempre hay mayores y menores costos, y lo importante es... Yo pienso que el pobre gobernador, uh-huh. porque para mí, es su pueblo, pero se me ocurre que no le debe quedar muchas ganas para venir a Bolsón, Alberto, porque cada vez que viene es un problemón. Claro. Sí, entonces, además, la convivencia, insisto, en lo político, en lo social, en lo cultural, se impone sobre cualquier otra... sobre cualquier otro interés, me parece, ¿no? Si no, lo que va a pasar es que la gente que puede aportar se repliega, ¿no? Y entonces cede, ¿no? Yo pienso que no, y, yo pienso eso tampoco es bueno. Que vamos a llegar a un arreglo, un buen criterio y todo equilibrado, y bueno, esperemos que después no le busquen pelitos al ¿cómo se le dice? ¿Al huevo? Bueno. O pelos en la leche. O también. Bueno, creo que no nos queda mucho más. Con Olga no, pero yo quiero mencionar, ahí hubo un tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia muy importante para nuestra localidad que tiene que ver con los juzgados, que salió aprobado. Aprobaron, porque cuando aprobaron, estuvo aquí el legislador Torres nos anticipó que iba a ser tratado en sesión. Y esto es importante porque Bolsón vuelve a tener una, digamos, una plaza bastante importante. Ya la gente no va a tener que viajar a Bariloche, a hacer los trámites legales que tenga que hacer, sino los va a poder hacer acá. Pero aparte es una fuente de trabajo que se abre, porque hay alrededor de 15 personas que van a trabajar entre abogados administrativos, y bueno, esto a nosotros, esto sirve, esto vale. Claro. Bueno, no lo conozco al legislador, pero realmente veo que trabaja bastante. Felicitaciones. Sí, además es la... creo que este tipo de iniciativa también le da en estatuto al Bolsón de, exacto, de una ciudad de mayor complejidad e importancia, que eso también redundará algún día, espero, en la reasignación de los puntos de la coparticipación, etcétera, cosas que siempre se están reclamando porque la explosión que ha tenido el Bolsón a veces no es reconocida en estas cuestiones presupuestarias, ¿no? Por, sí, cosas, Bolsón, como toda grande ciudad o como todo pueblo grande, se ha vuelto complejo. Uh-huh. Y de hecho hace falta esto. Claro. Bueno, sí, Jorge. Espera, tenemos un llamadito acá que insiste en salir al aire. Como es la persona que es, no le puedo negar. No. Maruca, Maruca, estás ahí, a ver si nos puedes escuchar. Hola, ¿qué tal? Hola, Oliver Daniel. Estaba escuchando a la Olivita y a ustedes, y realmente siento como que el Bolsón puede resurgir nuevamente, porque tenemos en Olga una de las promotoras, una de las iniciadoras de lo que el turismo fue, es y puede llegar a seguir siendo tan importante para el Bolsón. Así que bueno, no podía dejar de hacer mi comentario y desear que así, uniéndonos los que antes hicimos cosas, los que siguen haciendo cosas para un Bolsón mejor, porque tenemos todas las posibilidades. La naturaleza nos ha dado a manos llenas todo un paisaje y un entorno que no podemos desaprovecharlo. Y como decía Olga, yo creo que es cuestión de aunar voluntades, de dejar mezquindades de lado y de darle todos para adelante por este Bolsón turístico que nos merecemos todos. Era eso y felicitarlos por el programa. Bueno, gracias. Maruca, Maruca querida, te mando un abrazo grande, sabias palabras las tuyas. Gracias. Un beso. Chao. Bueno, gracias, Esther. Maruca Oliver, que también estuvo aquí en nuestros primeros programas, donde nos contó, nos hizo revivir todas estas actividades, no solo de ella en su paso por la docencia, sino en estas organizaciones, incluyendo la comisión permanente de la fiesta del Nacional del Lúpulo durante varios años. Y para cerrar, creo que cuando ella habla de aunar voluntades, me parece que eso no excluye la consulta permanente a las viejas, a los viejos, dicho en buen sentido, pobladores, gente que tiene experiencia en las distintas áreas, ¿no? Es decir, si bien la gente joven tiene la, te diría casi la obligación de tomar el mando, tomar la posta, sí. Me parece que un error bastante común en algunas sociedades es pensar que a partir de este momento, como yo estoy a cargo, entonces lo que vale, no lo escucho. Me parece que escuchar esas voces es importante y ojalá aprendamos, ¿no? Porque es la única forma de progresar. Sí. Y yo lo de Maruca, de Daniel, un gran respeto tengo por ella como trabajadora social, más allá de ser una docente extraordinaria, que siempre ha tratado Maruca de conllevar a los chicos que éramos más impetuosos, por no decir respetuosos, de hablarle, tranquilizarlo, llevarlo, y así ha sido con toda la comunidad. Maruca ha sido y es una tremenda trabajadora, y tiene mucho para aportar Maruca, y tiene mucho conocimiento y mucha experiencia. Por eso yo coincido contigo cuando decís no podemos ser descartables porque vamos acumulando años. Mientras seamos conscientes de lo que hacemos, podemos aportar mucho. Por supuesto, la juventud es la que tiene que tomar la posta, pero con tu experiencia, con la tuya, con la de Olga, con la de Jorge, con la de Raúl, con la de tanta gente grande que ha vivido aquí en nuestra localidad y que conocemos realmente de fondo algunas cosas que se pueden hacer mejor. Es verdad. Bueno, te permitimos que te despidas. Un saludo grande a mis amigos y a gente nueva que llegó a Bolsón y que no conozco. Y a ustedes, ha sido un verdadero placer estar. Hasta la próxima. Bueno, ha sido un gusto y vamos a ver si lo convencemos a Franco de que venga. traer, y Franco tiene un montón de cosas, claro, que contarnos, claro, aparte de la cocina. Más vale que aparte la de boca. La cocina. Franco tiene. A vamos través, a gestionar el permiso. A través del torno. Mira, yo te propongo algo, Jorge, y yo sé que vos sos capaz de hacerlo. No digo que hagamos una batalla campal, pero hay dos torneros terribles acá en Bolsón. O sea, de los nuevos estoy hablando. Sorokoski, por un lado, Miguel, y Franco por el otro. Anteriormente a ellos, habían otros, mucho más sí, atrás, el papá estaba Don Babini, sí, que eran artesanales, sí. Babini, el papá de Roberto Karpinski, es verdad. También, pero bueno, hay un montón de. Tenés una comunicación, no vamos a permitir la licencia total, son 2 y 5. Ralph, no se enoja. ¿Sí? A ver. A ver, no sé quién está ahí en línea. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Fui a apagar la radio para que no. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. María Inés es mi nombre. Sí. Y estaba escuchando con interés esta propuesta del desarrollo turístico para el invierno, ¿no? Pero yo me hago algunas preguntas que solo quisiera dejarlas planteadas como preguntas. Sí. ¿Cuál es el estudio de impacto ambiental paralelo? Yo veo que actualmente hay como un furor, ¿no?, de hacer cabañas y demás, que se meten tres cabañas en un lote de 500 metros cuadrados. Eso es lo que vemos arriba. Por abajo va todo el tema de las napas, las cámaras sépticas que están hechas con recursos limitados para ahorrar, los termotanques eléctricos que se ponen y hacen que las líneas exploten y nos quedemos sin luz un montón de horas, ¿no? Entonces me parece que por ahí habría que verlo de manera global, el desarrollo de toda la comunidad, porque si se desarrolla solo una parte, va en desmedro de las otras. No, yo estoy viendo esto, tanto en Bolsón como Puelo, un furor de cabañas, un furor de hacer la temporada, cosa que es lícito, pero eso conlleva un sobreuso de los sistemas que existen y de los sistemas de la naturaleza, que este valle, la naturaleza, digamos que está diseñado como para que en invierno también descanse, ¿no? Las aguas se depuran, se limpian. Entonces me pregunto esto, ¿no? Si hay realmente una mirada más global de lo que es el desarrollo de la vida en un valle cordillerano, que tiene es un sistema ecológico sumamente sensible. Y la gente que está viniendo, por ahí no trae esa conciencia, ¿no? Están tremenda cantidad de autos en el centro. Esto lo experimentamos, ¿no? Entonces esto solamente, el poder tener una mirada más amplia de lo que es la vida en un valle de la cordillera con un ecosistema sumamente sensible. Eso nada más. Bueno, no escuché quién se llama. Marines. Bueno, muy amable, gracias por el aporte. También quizás si nos ha seguido en programas anteriores, habrá escuchado que nosotros una de las cosas que generalmente vertimos aquí o volcamos, sin ser por supuesto, un espacio de debate, porque para eso están otros programas más específicos, sí no dejamos de notar y de destacar que la falta de planeamiento y planificación ha hecho que estos lugares fueran poblándose, e incluso el mismo uso de los espacios, acá nos habrán escuchado ahora permanentemente, de nuestro dolor por ocupar tierras de labranza con construcción, es decir, fue inevitablemente lo que hay. Entonces, el punto es, cuando decíamos hoy que a veces las respuestas de políticas o de infraestructura van detrás de los hechos consumados, un poco esta mirada suya, por supuesto con la visión absolutamente lógica y pertinente de alguien preocupado por las cuestiones ambientales, como cualquier ser humano, hace que coincidamos absolutamente, pero el punto es que cómo conciliar estos intereses con la bueno, la función pública, ¿no? Un poco lo que uno reclama desde aquí siempre permanentemente es este compromiso de las autoridades de cualquier nivel en el diseño de estas políticas de desarrollo para tratar de no solo de contener estas cosas así sin control, su fiscalización y además la búsqueda de un equilibrio que sabemos es precario, ¿no? Sí, sí, a eso apunto lo que digo, que no se puede desarrollar una parte porque van desmedros de la otra, por un lado. La cordillera, el valle, un valle entre montañas, tiene un límite por naturaleza, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por el apoyo. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Bueno. Sí, no podemos menos que coincidir, pero como decimos cada domingo, que por alguna razón u otra nos asomamos a esta realidad que es hoy el Bolsón, la ciudad del Bolsón, tenemos que decir, ¿no? Ya no somos aquel pueblito perdido en la cordillera. Bueno, es la realidad aquella a la que se tienen que enfrentar las autoridades, o nos enfrentamos nosotros como ciudadanos, y por la cual reclamamos esa participación, ese compromiso que haga que todas las voces puedan hacer su aporte, como lo ha hecho el oyente, para que sepamos que cuando se toma una decisión debe estar lo suficientemente estudiada, ¿no? Como para que produzca el efecto menos indeseable. Sí, yo quiero reconocerle en esta oyente y en otros que han llamado qué nivel de educación tienen, porque piden permiso, no faltan al respeto ni al medio ni al ciudadano. Esto realmente a nosotros, fuera de hechos comunes, no hay malas palabras, no hay mala intención en lo que dicen, sino resumiendo, por eso la señora que habló recién, realmente le decimos en nombre de todos, muchas gracias. Sí, sí, sí. Además sabemos que son voces que están emergiendo de un grupo de gente que piensa, por supuesto, igual. Querida Valeria, nos vamos, ¿sí? Así te dejamos poner la tanda publicitaria. Gracias, Olga Nasís, por la visita de hoy. Gracias. Compañero, nos reencontraremos dentro de 7 días. Compañero, esa palabra me gusta, compañero. Realmente en este domingo 14 de abril la hemos pasado muy bien, creo. Los oyentes también, Nicolás en Córdoba, Raúl en Río Gallegos, Eduardo en Pico Truncado, y nuestra amiguita acá, ¿cómo se llama? Rifo, Blanquita. Bueno, un saludo grande a todos. Bien, la música nos estuvo acompañando como cortina, eran las zarpas paraguayas con este tema Llegada. Se lo dejamos corriendo y disfrútelo. Nos vemos en 7 días. Chao. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga. Memorias de la Comarca.